Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida. Todo tiene una raíz. Bienvenidos a Radio Roots, una vez más, hoy lunes, estamos en vivo desde la radio de la Casa de la Cultura, tenemos un programa especial como siempre, estamos con Elenita en vivo desde la radio de la Casa de la Cultura. Hola amigos de Radio Roots, buenas noches, ¿cómo están? Sí, súper feliz de estar aquí contigo, Andrés. Tenemos un invitado súper especial esta noche, uno de los referentes del rock en el Ecuador, y pues preséntanos a nuestro invitado, Andrés. Sí, tenemos un invitado súper especial, tenemos a Igor y Casa en vivo desde Radio Roots. Vamos a estar conversando con él sobre este festival Amazonía Indomable, donde se va a presentar con toda su banda. Y bueno, es un evento en favor de los pueblos originarios, en contra de la minería, y vamos a estar conversando sobre esto. Así que aquí empieza Radio Roots, volvemos con Igor. Thank you. Estamos aquí de vuelta en Radio Roots. Estamos con un invitado especial, más de dos décadas como baterista, guitarrista, compositor, director musical, productor, hasta instructor, ¿no? Lo hacen parte esencial de la historia de la música ecuatoriana y del rock nacional. Dos de sus grandes bandas, Ente y Sally Mileto, la música de estas bandas va a estar, la vamos a escuchar en este Festival de Amazonía Indomable este 17 de agosto, este próximo sábado, en el Puyo. Entonces vamos a hablar precisamente de este tema, cómo lo ve Igor y Casa a la lucha de los pueblos en resistencia contra la minería y contra todo el tipo de explotación contra la naturaleza. Un gusto, Igor. Saludos, buenas noches. Es un gusto para mí también estar por acá compartiendo noticias sobre mi carrera, sobre mis trabajos, y por supuesto para invitarles a que se unan a esta onceava edición de la Amazonía Indomable este sábado en el Puyo, ¿no? Es la primera vez que voy a tocar en el Puyo, así es que es interesante que dentro de una carrera larga haya estas invitaciones a un lugar tan hermoso y sagrado que tiene, está rodeado de la selva, y tiene tanto sentido unirse, y para mí, especialmente como artista, tocar para espero que la mayoría del público sea indígena ese día, es para mí un gran placer y me motiva mucho para seguir adelante. Genial, Igor, sí, así es. Y coméntanos, en este contexto de este onceavo festival Amazonía Indomable, ¿tú cómo ves esta cuestión de la explotación de los recursos, esta geopolítica que vemos con este pensamiento de explotar nuestros recursos naturales? ¿Por qué tú decides participar en este festival y apoyar estas causas? Bueno, para mí, en varias entrevistas me gusta reiterar la postura, mi forma de pensar, que es que creo que ningún ser humano tiene por qué estar fuera del pensamiento ecológico, ¿no? O sea, no creo que haga falta que esté de moda, o que te hagas vegetariano, o que seas parte de un movimiento activista. Creo que todos los seres humanos vivimos en el planeta y es lo más normal que tengamos de una u otra forma el sentido de respeto por la naturaleza. Entonces, desde ahí siempre he estado un poco ligado con la gente que tiene lucha social, con gente que tiene lastimosamente la pérdida de sus seres queridos, desaparecidos, o cualquier tipo de campaña en contra de la xenofobia, o este tipo de cosas que marcan un poco la diferencia en tanto en cuanto se habla de libertad dentro de una sociedad y un sistema muy vil, muy cruel, ¿no? Que realmente lo que aplasta es los sueños de las personas, y por supuesto en los planes de explotar, en los planes de apoderarse de los recursos naturales no tienen límite. Entonces, lastimosamente, los gobiernos de turno, como siempre, hablan una cosa y a la hora del té son absolutamente lo contrario, y por eso estamos viendo el gobierno actual, que es nefasto también, ¿no? Igual al anterior, y al anterior, y al anterior, y al anterior. Entonces, claro, siempre los intereses, siempre las cartas que se juegan por debajo de la mesa en el tablero, no solamente en nuestro país, sino mundial, lastimosamente siempre van en contra de la naturaleza, de las libertades de los seres humanos, pero aquí estamos para resistir, y la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y lastimosamente el mundo, como va, tiene un futuro muy sombrío, ¿no? Sin embargo, aquí estamos, y en mi caso, yo como artista y ser humano, me uno con mucho gusto a los festejos, y a los festejos para decir que aquí estamos, y estamos unidos por la tierra, estamos unidos porque la humanidad no siga ese camino así mecánico, sino que tenga espíritu de unión con la naturaleza, porque somos parte de ello. Claro. Cuéntanos un poco cómo fue tu vínculo con los organizadores del evento. ¿Quién te llamó o tú mismo decidiste participar en el evento? Sabes que es singular, porque yo he tenido la intención de, más que todo, de participar en algún concierto, algún festival en el Oriente, y no se había dado. Y imagínate, son mi carrera de 28 años. Y siempre puede haber una primera vez. Sí, claro. Entonces ha pasado de que sí, me contactaron ellos a través de Andrés, y sí, pues se han dado las cosas de una manera muy, muy interesante. Lo positivo en el caso de mi carrera solista es que se pudo concretar esta presentación, ¿no? Entonces ahí, dentro de la presentación que yo ofrezco como solista, es una banda de 5 personas, por eso se llama Igor y Casa All Band, porque mi apellido segundo es Albán. Entonces hago una una analogía por ahí, es como en joda, y al mismo tiempo es inglés español, pero mucha gente dice, oye, ¿por qué te pones inglés? O sea, le digo, no, es que es una joda, porque al fin y al cabo también Albán suena medio parecido. Y bueno, el repertorio que yo manejo con mi banda solista, que es, como les decía, es un quinteto, donde toco con mis dos hijos actualmente, Zach en la batería, Jofiel en los teclados y la guitarra, está Esteban Pereira en la otra guitarra, Germán Mora en el bajo, y quienes habla en la guitarra eléctrica y las voces. Entonces hacemos una recopilación de los trabajos solistas de mis 4 discos, a propósito que estamos presentando en este año toda la promoción de mi nuevo trabajo, que es Volumen 4, y también siempre termino tocando unos 2 o 3 temas de Sal y Mileto, que son mi composición, y que siempre me gusta conectar con la gente al final de este show, ¿no? Entonces va a ser muy emotivo. También voy a tener un tema que tiene que ver con justamente la naturaleza, que se llama Mi Yacta, que compuse hace muchos años, y lo he tocado con varias formaciones, con Pléroma, con Sal y Mileto. Y claro, muchas veces en este contexto de este tipo de festivales me parece perfecto tener un tema que si bien es cierto fue compuesto con ritmos tradicionales viejos, que son el yumbo y el danzante, justamente no cortan o no contradicen, porque la cultura también yumbo vino del Oriente, ¿no? Entonces es una cosa muy especial y va a ser tanto sensible la música como por el lado de la fusión, de la tradición con el rock, pero también al mismo tiempo voy a tocar temas fuertes con las letras contestatarias y siempre pidiendo que haya un sentido de lucha, primero, digamos, desde el ser solo, ¿no? O sea, que cada chico, especialmente porque uno ya va acercándose a los 50 y es como que chuta, qué locos, todavía sigo en esto y seguiré, porque es el vínculo con lo más profundo de mi ser, que es la música. Pero la mayoría de gente a la que uno llega, básicamente en los conciertos de rock, digamos que está por debajo de los 30, ¿no? Entonces a cada una de esas personas mi mensaje siempre es de que se crean la película a ellos mismos, ¿no? A los que quieren ser músicos, ensayen, trabajen mucho. A los que quieran ser, no sé, si quieren ser antropólogos, médicos, si quieren ser artistas, en cualquier vínculo tiene que estar el trabajo, ¿no? Y si es que en esta hermosa cita que tenemos del día sábado en el Puyo hay un vínculo en contra de la explotación de nuestra naturaleza, de la minería, del irrespeto a las zonas intangibles, el irrespeto al hábitat de un montón de hermanos, seres vivos, que son los animales y, por supuesto, las comunidades. Yo, por supuesto, estoy contento de ser parte de ese puño que se está uniendo para este sábado. Así es, así es, Igor. Y bueno, tomando un poco tus palabras y lo que nos dices, crear este vínculo con las nuevas generaciones me parece muy importante, ¿no? Especialmente con la música que tanto nos da a todos, ¿no? ¿Cómo crear ese vínculo? ¿Cómo hacerlo a través de la música? ¿Cómo lo has hecho tú a través de todos estos años de experiencia? Bueno, yo lo que creo es que uno debe conectar los intereses más cercanos que tengas por delante, ¿no? O sea, si es que tu intención es hacer música fresa, que no diga nada y conseguir chicas y fiesta, pues hay muchas posibilidades de conseguir eso. ¿De conseguir ese vínculo? Ese vínculo a nivel creativo me refiero, ¿no? O sea, si va a ser una letra, algo bonito, algo que la atraiga. O por el otro lado también hacer algo que tenga fuerza, que tenga musicalidad y que tenga, ¿por qué no?, un mensaje concreto. Incluso desde el mensaje sencillo de la calle. No necesariamente tiene que ser la gran poesía. Pero sí, por ejemplo, temas como El Aguanta de Sally Mileto, o temas, por ejemplo, como en mi carrera, como hay un tema que se llama, que estábamos escuchando al inicio de este programa, que es dedicado a los niños de Siria, que se llama Su Voz. En todos los, o sea, hay posibilidades de comunicarse. No necesariamente tienes que ser un súper compositor y estudiar, sacarte la madre estudiando añazos un instrumento para llegar a componer. Yo creo, como autodidacta que soy, yo creo en el trabajo, no creo en los títulos, ni tampoco creo en que solo todo la experiencia te pueda dar un escenario. Creo que todos son herramientas que hay como juntar, ¿no? Entonces, en mi caso, yo lo que he dicho es, muchas veces, yo creo que la mayoría de veces uno más está comunicado primero consigo mismo, ¿no?, para crear, para componer. Porque si es que, o sea, la fórmula esa del éxito de este tema va a pegar, o este riff, o este ritmo, o esto está de moda, eso en mi carrera no ha existido. O sea, para mí en el arte no tiene que ser complaciente ni nada de eso, ¿no? Ni siquiera a la gente que le gusta el rock o el metal, no, nada que ver. Primero creo que pasa por el gusto del compositor, el trabajo, y si es que eso, por ejemplo, con el a través de los años, porque no crean que Sally Mileto es lo que es ahorita, ¿no? Eso hace 25 años que estamos cumpliendo, fue una carrera durísima. Una lucha constante. Para poder llegar a ser parte de un de la historia de este país, hubo falta subirse a todo tipo de tarimas, tocar en todo tipo de bares, con todo tipo de equipos. Todas las críticas. Claro, porque imagínate tú, hace 25 años no había bandas que hagan música propia. La mayoría hacían covers. Pero, o sea, pero te digo en serio, ¿verdad? Una cosa que hasta, justo como me dices, hasta burlas, hasta críticas, porque, en serio, ¿ustedes creen que van a llegar a algo con sus propias canciones? Apréndete algo de Soda Stereo, apréndete algo de... Esa era la dinámica. No sé, toca alguna banda de afuera para que sirva, ¿no? Pero no, lo bueno es que en el caso, por ejemplo, de mis grupos en general, o sea, yo he optado por, y con mis compañeros, por supuesto, hemos optado por hacer nuestra música. Y qué bueno que haya un vínculo con esta radio, que de vez en cuando escucho un poco de mi trabajo. No, pues, y hablando de esta radio mismo, la Casa de la Cultura también ha sido como en parte es una trinchera para la cultura y el arte, un poco de resistencia en el Ecuador. ¿Qué opinas sobre lo que significa este edificio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la historia del arte y la cultura del Ecuador? Hablando de la poesía también, con el lanzamiento de tu disco, de tu libro. Sí, bueno, yo creo que a pesar de los aciertos y también falencias de los presidentes de turno, de las casas, y hablo a nivel general, ¿no? Y hablo a nivel general también dentro de las políticas que ellos, a las que se acogen, y también las que ejecutan, digamos. Entonces, yo creo que no se trata de que a la Casa de la Cultura tengamos que verle como un edificio en el que el presidente de esa época tiene que hacer tal cosa y esperar que el man haga algo. No, o sea, yo he sido bastante proactivo porque a este edificio hay que usarlo y estos micrófonos hay que usarlos. Y los espacios y todas las propuestas de que la cultura se mueva no tiene que ser por las élites, ¿no? O sea, partiendo que la cultura para mí no es como te, con la energía con la que te saludo, la forma en la que te recibo o me reciben. Eso para mí es primerito la cultura, no es el arte y las élites y lo que bestia los críticos y los más cultos, ¿no? No, es todo alrededor, todo lo que significa nuestra riqueza realmente. Por eso a través de los años, y acuérdense en el gobierno anterior, que quiso comprar la cultura y no pudo, nadie podrá, porque así. Entonces, si es que hay, por supuesto, una fórmula de presidentes con su equipo de trabajo que pasan por los núcleos y tales, hay un montón de cosas que decir en contra, pero espero que las cosas mejoren y que se pueda también aplaudir. Por ejemplo, te doy un caso, ¿no? Hace 2-3 días estuve en la Casa de la Cultura del Núcleo de Cotopaxi recibiendo una condecoración, un reconocimiento público, junto a varios historiadores, para el coreógrafo Clever Viera, gente de Cotopaxi, ¿no? Yo soy de la Tacunga. Uh-huh. Entonces, este tipo de cosas, para mí, en mi caso, que estoy vigente, yo soy músico proactivo, que estoy trabajando, que estoy haciendo mis cosas, para mí, un reconocimiento, como son cosas que no se pueden comprar ni vender, lo asumo y lo agradezco y fui allá y a recibirlo y con toda la humildad también. Pero también hablé de que eso ojalá se traduzca en que a las próximas personas que se les reconozca se les ponga, no necesariamente un billete, sino se les pueda ayudar en la gestión para que sus proyectos sigan adelante, ¿no? Entonces, porque sí, chévere que te reconocen, pero eso queda en la sala, tal vez, ¿no? O sea, enmarcado un título chévere, un certificado. Pero para los que estamos, no estamos viviendo el pasado, ni estamos viviendo gloria ajena, sino que estamos trabajando, sí es chévere que digan, por ejemplo, ah, sí, te reconocemos y al mismo tiempo te queremos proyectar algún tipo de proyecto para aquí a 3 meses que yo comparta mi experiencia con los niños, charlas, proyectos, cosas de ese tipo que se den, no necesariamente, como te digo, financiamiento puro y duro y ya, no, sino que tenga que ver con que, por eso decía yo incluso en el día que recibí este reconocimiento, decía que se traduzca en más fomento para la cultura y que se conozca las culturas urbanas como tan importantes como el resto de las artes, ¿no? Sí, es importante eso también. Entonces, sí, o sea, como yo digo, yo creo que la Casa de la Cultura, hay que apoderarse de la Casa de la Cultura, no esperar que los que están de paso hagan, que bestia, los mejores proyectos y hagan lo que sea, ¿no? Pues, o sea, creo que hay que acercarse y a ellos también proponerles y espero que ellos abran las puertas a todo el mundo, ¿no? Eso es, estamos en vivo aquí con Igor y Casa desde la radio de la Casa de la Cultura. Vamos a escuchar un poco más de su último disco, el número 4, Igor y Casa Alband. No se olviden que estará este sábado en el Amazonía Indomable en el Puyo, 11ª edición. Vamos con un poco de música. control capital. Sí. Esclavo. Sí. Es mi rol. Siervo cautivo de la imposición. Sumiso vive este contradicción. Anestesia. Por el sistema para ser nada, ser nadie, solo no ser miserable al que hunden en la mierda. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de petróleo en zonas vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición hasta el 28 de agosto, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. La fragilidad y complejidad del individuo son parte de la reflexión en la exposición de grabado. La efervescencia del ser. La obra gráfica de 15 artistas fomenta el desarrollo a través de las nuevas promesas y visiones artísticas. La exposición estará abierta hasta el 18 de agosto. Tendrá visitas guiadas, conferencias y mesas de diálogo con profesionales y artistas de renombre en la Sala Víctor Mideros y la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura. Una invitación de la Casa de la Cultura y el colectivo UMA. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos, amigos, aquí en Radio Ruth. Nos encontramos con Igor y Casa. Igor, te queremos preguntar... Queremos que nos cuentes, bueno, ¿cuándo decidiste tú, a qué edad decidiste tú? Veía que tocabas en la banda de guerra de tu escuela, de tu colegio, pero ¿cuándo Igor y Casa decide y dice, me voy a dedicar completamente a la música y de esto quiero vivir? ¿Eso me preguntas tú o son preguntas que mandan? No, te lo pregunto yo. Ah, bueno, no, pues esto creo que fue un proceso, ¿no? Pero muy temprana edad, o sea, yo desde los 8 años ya movía las manos y rompía con los tenedores los platos de sopa y todo eso. Entonces ya la batería y la percusión, sí, siempre, siempre. Desde muy temprana. De ahí, como para decirte, a ver, yo voy a hacer esto, menos de los 13 realmente. Entonces, claro, en este caso yo he tenido la suerte de saber un poco ya... intuir mi camino y proyectarme, pero al mismo tiempo eso también me ha traído problemas, ¿no? Porque imagínate a mi familia que quería que yo sea todo menos artista. ¿Qué decían tus padres? No, yo sí no, o sea, por un lado lo digo con mucha honra y por otro lado un poco de vergüenza, pero Pero a la hora del té yo me he forjado con los obstáculos, ¿no? Y si es que mi familia hubiera sido así como, ya, claro, hijo, toma todo y bienvenido sea el rock, tal vez no hubiera sido tan arrecho como para seguir haciendo lo que no querían que hagan, ¿no? Entonces, por ahí, no me arrepiento de nada, no creo que... Tampoco les pido a mis padres que a estas alturas me den ahorita explicaciones o algo de por qué no lo hicieron. Claro. Simplemente ellos poco a poco ya se fueron dando cuenta que no era un capricho, ¿no? Claro. Que era algo con lo que yo me iba a forjar como persona y como profesional y como artista. Entonces, sí, yo creo que más o menos antes de cumplir los 13. No, a súper temprana edad. Sí. Y cuéntanos, Igor, ¿cuál es? Igual que papá, a los 19. También. ¿Cuáles han sido tus mayores influencias musicalmente hablando? Es que esta es una uh-huh. una pregunta muy amplia, entonces chuta, tengo demasiada gente que amo porque he seguido su trabajo y tiene implicación un montón de mi obra. Entonces, no sé, te puedo hablar de música latinoamericana, te puedo hablar de death metal, claro, te puedo hablar de rock clásico, por ejemplo, de hardcore, de punk. Tu influencia en el death metal, por ejemplo, porque bueno, yo tuve mi época muy rockerita a temprana edad, entonces súper influenciada por Ente al principio, ¿no? Banda clásica ecuatoriana, entonces no sé cuáles son tus influencias, por ejemplo, en el death metal. Bueno, por suerte... hasta esos sueños también se han cumplido, ¿no? Terminado conociendo y abriendo a gente como Cannibal Corpse, o he tocado también con bandas como Napalm Death, o no sé, cuando tocamos también con Helloween, con Obituary, con muchas bandas grandes. Hemos podido compartir y con algunas incluso una gran amistad, como por ejemplo mi gran amigo Alex Oquendo de Masacre en Colombia, un montón de cosas, ¿no? Que gracias a la perseverancia se dan, y se dan porque estás preparado para que te salió una gran oportunidad, porque solamente te planteabas eso, sino porque estás preparado para que cualquier fin de semana, cualquier mes o año estés listo para tocar donde sea, desde un festival súper importante hasta un bar pequeñito donde das todo. Entonces yo creo que ese tipo de cosas a veces pasan. En un año tienes un año malo, tienes un año bueno, pero lo bueno es que sigues tocando y sigues sintiendo que la música alimenta el alma, ¿no? O sea, no es solo por qué bacán, Ente es una bandota, no, sino es porque nosotros en los ensayos seguimos disfrutando, seguimos siendo, ya somos gente grande, pero seguimos siendo unos tipos de ahí súper informales y hasta inmaduros, pero a la hora de tomar en serio las cosas como la composición, la ejecución del instrumento, cosas de ese tipo, o también las bielas, pues lo hacemos, sí lo hacemos, claro, sí lo hacemos con éxito. Claro, por ejemplo, esos proyectos igual con Sally Mileto de dar talleres, y había gente que les seguía en estos talleres que ustedes daban formativos a nuevos músicos. Entonces es una parte también de ser consecuente, ¿no? En los ideales, no solo como decimos de tocar por tocar, sino de dejar tal vez un legado o algo más allá. Pues, sí, ¿verdad? Sí, esa fue una primera parte de un proyecto, esperemos que se pueda dar en este año o el próximo, al inicio del próximo podamos completar la segunda parte del proyecto, porque llegamos a hacer solo 8 provincias, uh-huh. y el objetivo siempre fue hacer todo el Ecuador. Entonces era muy bonito porque no era justamente descentralización, ¿no? Entonces no era ni siquiera en las capitales de las provincias, sino en parroquias. Entonces eso nos comunicó con gente que jamás hubiéramos creído que íbamos a poder tener contacto, ¿no? Entonces sí, era muy bonito. Espero que se pueda dar esa segunda parte. Digamos que también así se ha enriquecido la identidad. Eso siempre preguntamos a nuestros invitados. ¿Tú cómo ves la identidad, qué es para ti la identidad, cómo crees que se forma la identidad de las personas. Bueno, es un poco medio raro eso para mí, porque primero tengo bastante vergüenza de ser ser humano. O sea, entonces, muerte los humanos. Claro, entonces más bien mi vínculo ahí es un poco medio nulo, así, porque como anarquista no me gusta mucho la farsa de seguir una bandera ni, claro, ni nada de esas huevadas, porque no, eso termina siendo una farsa, porque eso termina diciéndote, pues, yo soy dueño de mi calle, yo soy dueño de mi barrio, soy dueño de mi ciudad, de mi país, y lárgate, el que no es bienvenido. ¿Qué es lo que está pasando ahorita, no? Con este problema que tenemos de xenofobia, que es algo que es, como te digo, una trampa, ¿no? O sea, es una trampa, porque no tienes la suficiente educación, digamos, y más que todo sensibilidad con respecto a que el otro está en tu país, en tu ciudad, porque necesita, no porque claro, quisiera estar. O sea, los venezolanos y algunos otros seres que están en nuestro país, es porque necesitan, ¿no? Y porque están viviendo una terrible situación. Ahora habrá delincuentes, habrá de todo, como nosotros estamos en todo el mundo también. Entonces, ese tipo de cosas a mí no me... como te digo, ese tipo de cosas de que, ah, sí, mi identidad, yo soy... No sé, en una época yo hice un proyecto que se llamaba, también con inglés, el D, o sea, T-H-E, de Longos Puercos Band. Entonces, yeah, más o menos por ahí puedes cachar mi identidad, ¿no? O sea, yo más bien, voy por ahí, claro, sobre el mestizaje, sobre esa fórmula totalmente antirracista, que me interesa que esté al frente de cualquier conversación, en donde sea. Porque tanto el racismo como el nacionalismo y todos esos sí, algunos no, algunos sí, porque al alcoholismo no le gusta. con eso soy más bien soy consciente y respetuoso, porque no es culpa del trago, es de la gente que se chuma, que hace huevadas. Entonces, nada, pues, o sea, con respecto a, para terminar, ¿no?, la pregunta, yo más me voy por el lado de que sí, amar la tierra, pero amar la tierra está en todo lado, ¿no? O sea, en este planeta. Y de una identidad que se forja a través de los años y que se puede mantener con mucho orgullo, sí, pero más encaminada a eso, ¿no? O sea, que yo, por ejemplo, amo ser ecuatoriano, me encanta ser de aquí, y al mismo tiempo disfruto de que también mi postura política es libertaria. Entonces, no me creo que el ecuatoriano es el más sabido ni tampoco el más pendejo. O sea, simplemente hay de todo tipo de seres humanos, y ahí viene lo que te les decía al inicio, ¿no? La cultura. O sea, la cultura del ecuatoriano no es el que te cobra porque trabajó menos horas, que esa nos da vergüenza. La cultura del ecuatoriano, que la que yo defiendo y me encanta, y por eso extraño mi país cuando me voy de aquí, es la señora que te atiende y te da una yapa, ¿no? No es el erudito del arte que te dice, mira, yo como culto te voy a explicar, te voy a desaznar y te voy a explicar qué es la historia del arte. No, no. O sea, la cultura la llevamos de una manera más especial, y es la riqueza de los pueblos, ¿no? Entonces, este cariño, este afecto, esta fórmula de sentirse ecuatoriano a través del buen trato, de la honestidad, de la buena onda, de ser bastante generosos también cuando tienes que ayudar. Eso es lo que me hace chévere cuando pienso que sí, eso extraño, como se extraña un plato de comida, como se extraña la propia casa, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, de ahí hacerme el que sí, forjemos nosotros, los ecuatorianos. No, eso no me gusta, porque eso divide. Claro. Eso divide, y a la hora del té caes en la trampa de que te crees dueño de lo que estás pisando. Y ya eres parte de la nota de la mentira, y por eso hay... Hoy que tomaba un taxi cuando salía ahí a hacer alguna movida, un tipo escuchaba la radio y hablaban de fútbol. Y el tipo, no sé qué radio, ni me interesa nada, pero el tipo, o sea, un comunicador decía, salgamos a comprar armas, armémonos porque ya basta. Y llamaban las personas hoy a decirle, yo creía que le iban a decir, oiga, ¿qué le pasa? Usted está en una radio. Apoyarle. No, pues llamaban a decir, sí, estos venezolanos vinieron ayer y me robaron y ni sé qué, yo estoy de acuerdo. Entonces me parece tan vacío y absurdo. Yo en las redes también al rato que veo que amigos ponen ya al fin visa para estos, o sea, por favor, o sea, solo tendrían que viajar un poquito para que abran la mente. Claro. O sea, el planeta, el Sudamérica, los países, las tierras son de la naturaleza, no son de los humanos. Nosotros somos parte, y como en algún tema de mi segundo, tercer disco digo, la tierra de un soplo nos va a borrar. Así es. Entonces, si tanto nos creemos dueños de la tierra, es solamente a ver que se sacuda más de la lacra que somos, ¿no?, los humanos, para ver que en qué tiempo podemos botar una bomba atómica y eso. O sea, la tierra nos borra. Y eso es una falta de conciencia que tenemos, porque como vivimos manipulados por información, lo que único que nos llega es lo que quieren que nos llegue, ¿no? Sí, correcto. Pero ya certeramente, o sea, estamos propensos a que los humanos seamos un chiste nomás. Estamos destinados a la extinción. Claro, entonces por ahí creerte mucho como ecuatoriano o como estadounidense o como chino, ruso, no sirve nada. Así es, Igor, importantes palabras las que nos dejas. Para ir finalizando, te queríamos preguntar y que nos recomiendes también quizá tres canciones del soundtrack de tu vida. Ah, chuta. Que nos puedas... Tienes que escoger tres canciones que describan tu... Ah, chuta, a ver, entonces creo que voy a escoger... cuatro mejor, porque para que no se quede. Y así, y voy contando los discos o los proyectos, porque los discos es más difícil. Entonces podría escoger de Sally Mileto un tema que se llama Resplandor, que es muy muy significativo para mí. De Ente me gustaría que escuchen en algún momento del último disco que acabamos de sacar también. Me gustaría que lean una letra que se llama Ábside, ahorita que hablamos un poco de catástrofes mundiales que pueden pasar. De mi proyecto solista, el tema que acabamos de escuchar hace un ratito en el inicio del programa, que se llama Su Voz, que está dedicado a los niños de Siria. Y acabo de tocar el sábado en Ambato con Fundamental, y revivir unas letras ya como vocalista fue fantástico. Entonces estoy emocionado con esa banda, estoy seguro que vamos a hacer un show en Quito pronto. Entonces podría ser Todo es Mentira, podría ser Todo es Mentira de Fundamental, me gusta mucho. Entonces esos cuatro por el momento, porque luego me han de decir, ¿y por qué no dijiste de este proyecto? Como siempre. Pero cuatro temitas ahí significativos, y les agradezco por la entrevista. Espero que la gente que tiene este espíritu viajero y que ama la naturaleza también se acerque. No solamente está mi banda, hay otras bandas que también va, creo que va Coraje, que también tocan rock, también va Máximas Calaveras, que también tocan punk rock más o menos. Ajá. Y hay un montón de fusiones, hay mucho rap, hay un montón de música popular, cumbia y de todo, ¿no? Entonces para mí realmente es estoy muy agradecido con la organización que ha hecho posible que vayamos este sábado, y también por la oportunidad de unirme a una causa tan noble como es, como hemos hablado en este programa, lo natural, la naturaleza. A dónde pertenecemos, quién nos está dando la oportunidad de estar vivos. Claro, y continuar con esa lucha, ¿no? Con esa lucha de nuestros pueblos, y que la Amazonía y que todos resistamos, ¿no? Este tema un poco. Muchas gracias, gracias. Igor. Gracias, Igor y Casa. Esto ha sido Radio Roots. Gracias a la gente que estuvo ahí conectada. No se olviden, igual volvemos el otro lunes a las 8 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura. Nos vemos, les esperamos en la Amazonía Indomable este sábado 17 en El Puyo. Nos vemos. Viajen, amigos, invitados todos y todos todas. Ahí nos vemos. ¿Puedes poner el último track del disquito para terminar con un ritual indígena que justamente les estaba conversando antes fuera micrófonos? Sí. Este ritual se llamó El Día Fuera del Tiempo y es muy sensible porque tuvo lugar aquí en Quito. No fue un show, sino que fue un ritual. Vinieron la Asociación de Yachacs de Cotopaxi, vino un grupo de músicos de Huangaje, que es el páramo de Cotopaxi. Entonces, ahí les va una bendición de un taita llamado Celso Fiallo, que es un maestro para mí, y también en la música de los pueblos de Cotopaxi, que es de donde yo vengo. Yo voy a llamar el poder de los yumbos. Yo voy a llamar el poder de los selváticos. Para que ese poder que va a estar en esta danza, que va a estar en estos cánticos, ese poder vaya a lo más profundo de la última célula del cuerpo de todos ustedes, para que esa gracia, para que esa belleza quede sembrada para siempre en su corazón. Venga, venga, venga, venga, venga, venga. L'Oriente ya, l'Oriente ya, l'Oriente ya. Chunga iskay umbawa, chunga iskay umbawa, chunga iskay umbawa, chunga iskay umbawa. May pita ya marcosito, may pita ya marcosito. Rosas pugyo gupimi, rosas pugyo gupimi. Cuidadito, cuidado, cuidadito, cuidado. Manayangas ya chuyan, manayangas ya chuyan. Nayanga me purine, nasopa mi purini, nayanga mi purini, nasopa mi purini. Chunga iskay umbawan, chunga iskay umbawan, chunga iskay umbawan, chunga iskay umbawan, chunga. Yo no ando en vano, yo no ando solo, yo con mis 12 yumbas, con mis 12 yumbos. Venga, venga, venga, venga, venga. Todos somos parientes. Trajeron al danzante y al tuyo, que es un jeroglifo vivo. Su cabeza es la chacana, y la chacana es el símbolo mayor que hay en los Andes. Es la síntesis de ciencia, arte y religión. Pero a la vez es el tocado real, o la máscara y pacha, como la que acaban de ver ustedes, un medio círculo. Este danzante es de Huangaje, el danzante de Pujilí es la chacana, el danzante de Salcedo es el fuego, fuego, fuego.